Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Entrarán serpientes que se arrastran podrán ser emplumadas. Cerca juntos, rock en aguaje, por la utopía de creer increíble. Rock en aguaje, ¿qué vuelva a ser? Aquí ya no puede ser, unidos todos. Radio Cápsula, la revolución.